Rita y yo le enamoré. Y en el río Manu, de aguas cristalinas, tu imagen divina y me bañó de amor. Y en el río Manu, nace un gran amor, nace un gran dolor, porque la abandoné. Acurrúpala, negro, allá en el fondo. Ajá. Ay, Dios, ¿por qué razón tuvo que ser así? Si yo culpable fui de esta separación. Ay, Dios, perdónala. Ay, Dios, la, la, la, la, la. Ay, Dios, destino cruel. Ay, Dios, de esta mujer. Puerto Maldonado, Madre de Dios, Manu, allá vamos con el Cuarteto Continental. ¡Oh! Y en Lima todo el mundo lo baila. Claro, el río Manu, con mucho sabor. En el río Manu fue que la encontré. En el río Manu, mamita, y yo le enamoré. Y en el río Manu, de aguas cristalinas, tu imagen divina y me bañó de amor. Y en el río Manu nace un gran amor, nace un gran dolor, porque la abandoné. ¡Ay! ¡Con mucho sabor! ¡Ay, Dios! ¿Por qué razón tuvo que ser así? Si yo culpable fui de esta separación. ¡Ay, Dios! ¡Perdonará! ¡Ay, Dios! ¡La, la, la, la, la! ¡Ay, Dios! ¡Destino cruel! ¡Ay, Dios! ¡De esta mujer! ¡Y a gozar y a vacilar con el río Manu! Para que se vacilen y nos lavaremos.